Y ahora en este momento voy a hacer una charla con una queridísima amiga. Ella es Mariel Rociano, a quien ya tengo en el teléfono. Ella es actriz, directora, militante feminista y amiga. Hola Mariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mari, hola chicas y chicos del otro lado de la radio. ¿Cómo estás Mariel? Hoy estás presentándonos, porque le recuerdo a la audiencia que aquí tuvimos la suerte de conocerte hace un par de años con el unipersonal de Elena, donde nos transmitías la vida de nuestra querida Elena Moncada. Y hoy estás con una nueva propuesta teatral que sin duda... Todavía no se estrenó. sí, pero estás ahí, estás en la gatera. Una nueva propuesta que sin duda interpela, como todas las que vos haces. Esta vez se llama Madre Independiente, Loca y Feminista. Así que bien, estamos esperando que nos cuentes de qué se trata esta nueva propuesta teatral. Sí, se llama, te voy a decir más, se llama MILF en realidad, ¿sí? En una clara alusión al porno, que considera que las mujeres que somos madres, y sobre todo que ya fuimos mamitas, somos consideradas madres a las que les gustaría cogerse. Sí. Entonces, haciendo una clara alusión a que en esta categoría, a la que pertenezco ahora, que soy mamita, varios hombres han dicho sus MILF. Entonces se me ocurrió que era una buena ilusión empezar a buscar cuál era el significado para nosotras, para mujeres. Uh-huh. MILF, a mí no me identifica ser una mamita a la que me quiero coger. Entonces, bueno, encontramos como esta forma de llamar a la obra Madre Independiente, Loca y Feminista, como una especie de revolución que se sucede a través del divorcio, ¿no es cierto? Uh-huh. Yo soy feminista desde antes, pero digo, muchas mujeres, amigas, compañeras, de alguna manera se acercaron a algunos de los cuestionamientos que hace el feminismo a partir de encontrarse solas, sí, en un sistema judicial que no las considera, que las pasa por arriba, que las demoniza, etcétera. Entonces, bueno, de alguna manera era como reivindicar esa figura de la mujer madre una vez que se divorcia, o en el medio del proceso del divorcio. Bien, o sea que... De ahí parte, con ese humor que te caracteriza sin duda, y esa fluidez que tenés para decir todo, sin duda que esto debe ser, una reflexión sobre la maternidad, un recorrido, ¿no?, por estos desafíos que nos representa para las mujeres madres cuando estamos solas. A ver, contanos un poquito más de todo eso. Se me ocurre, sí, que pasás por todas esas etapas, ¿no?, en la es obra. Es como la parte 2, es la continuación de la primera obra, que se llamó Madre Primeriza. Uh-huh. Que abordaba el tema de la maternidad, de la primera maternidad. Y bueno, esta primera maternidad recontracargada de preconceptos, de manuales e instructivos de cómo ser una buena madre, sí, en una sociedad que, esto hace 9, 10 años atrás, en una sociedad en la que ya estos conceptos ya no ingresaban tanto, ¿no? Esta cuestión de qué pasa con las licencias laborales, son muy cortas, entonces la madre tiene que tomar una decisión en el ámbito de lo laboral o en el ámbito de lo personal, que es bastante injusta y que es de índole personal, pero también que tiene que ver con lo social, porque digo, una madre no puede decir yo no trabajo más y por ahí quedarse sin ese sueldo. Depende del contexto familiar, depende de un montón de situaciones. Entonces, a partir de eso, a partir de mi primera maternidad, hubo una reflexión acerca de... Yo me había revelado, no quería leer un solo manual, pero veía que todas las mamás los leían. Entonces, bueno, empecé como a trabajar esta cosa de las otras mujeres también, cómo impactan en la vida de una madre primeriza. Uh-huh. Esa fue como la primera obra. Recorrimos muchísimos espacios, teatros, países, porque llegamos hasta Washington a hacerla. Fue una obra que fue muy exitosa y que además permitió una universalización de una reflexión que para mí era personal, que encontraba eco en un montón de madres de distintos países, o sea, no era solamente acá. Claro. Nos pasó que en México nos decían, ay, ojalá yo pudiera decir, mando a mi hijo a la guardería. Yo no puedo mandar a mi hijo a la guardería porque en México, hasta que los pibes no entran al colegio, a las madres se las demoniza de determinada clase social y dejan a los pibes para irse atrás de la carrera. Hablando de clases sociales medias, sí, hacia abajo, ¿no es cierto? Sí. En Estados Unidos, la comunidad latina, que fue la que más se acercó al teatro, contándonos, bueno, a nosotros no nos queda otra que dejarlo. ¿Y dónde los dejamos? No hay guarderías para nosotros. Entonces, se armó una universalización de esta reflexión que para mí era personal, y que yo no sabía si iba a tener eco, que fue muy interesante. A partir de mi segunda maternidad me pareció que era interesante reflexionar sobre cómo las segundas maternidades, digo, esta cosa de que los pibes se crían solos, casi, ¿no? Sí. Pero bueno, coincidí con mi divorcio y no tuve tiempo de hacer esa reflexión porque estaba en el medio de subsistir al tsunami de una familia desmembrada que se tiene que volver a armar. Pero bueno, también me fueron sucediendo cosas y encontrando amigas en situaciones parecidas de separación con pibes chicos, cómo se rearma en medio de esta sociedad el colegio, las cosas que una como mujer dejó de lado y que cuando te ves sola no te queda otra que volver a agarrarlas, porque la cuestión de lo laboral también, muchas renunciamos a muchas horas de nuestro trabajo para estar más tiempo con nuestros hijos, y cuando te divorcias, eso es renunciamiento, o sea, empieza a ser imposible de sostener, claro, sí, por claro. Supuesto. Entonces, bueno, me parecía que había un montón de cosas que nos estaban pasando un montón de nosotras, de las cuales tampoco se hablaba, o sea, no encuentro espacios en donde se hable de una manera también, no solamente dramática, porque por supuesto que cuando me junto con amigas, cada una con su rollo, tiene ganas de hablar y deseos de hablar, pero a nivel social, si bien todavía no estamos tan atados ya a la idea de la familia tipo, porque ya estamos acostumbrados a que las familias en la escuela hoy, por ejemplo, o en el club, ya no son lo que eran antes, está mucho más naturalizado, discursivamente no está tan naturalizado eso, no está tan hablado, salvo las feministas, que lo hablamos muchísimo, eso está clarísimo, pero en otros lugares de la sociedad no hay tanta reflexión sobre la carga que implica esta nueva familia para la mujer. Sí. Está como dado por sentado, es así. Sí, es como, está bueno, sos la madre. Sí, sí, tenés que hacerte cargo como sea, o sea, no importa de qué manera, esto nos pasa. No se cuestiona. No, o sea, no se cuestiona. De hecho, para nosotros fue un aprendizaje, para el equipo, porque hay varones en el equipo, y para algunos de ellos fue un aprendizaje entender que el cuestionamiento que estábamos haciendo no era una crítica hacia el hombre, sino que no hay un cuestionamiento hacia que la mayoría de los hombres abandonan su rol presente atrás de la nueva familia que construyen o la nueva vida que construyen, y que quien sostiene todo esto es una mujer de fondo. Por supuesto que sabemos que hay, sobre todo en la generación de hombres más jóvenes, un montón de paternidades diferentes, pero son un 10-15%. Sí, todavía. Entonces, sí, me parece importante que todavía hablemos de estas otras paternidades ausentes, distantes, que no se comunican con las madres, ni hablemos de las que no pasan la cuota alimentaria, cuestiones que socialmente todavía no son tan condenadas como, bueno, si los visito una vez por semana está todo bien, no es una visita, es un padre, la ley cambió, la ley no habla de visitas, habla de cuidados compartidos, no habla de tenencia, habla de cuidados, o sea, la ley cambió, pero la justicia no se ayornó, entonces seguimos escuchando discursos de jueces, abogados, abogadas, psicólogas, con un discurso completamente machista en donde la madre es, no puede hacer un reclamo porque la madre es la depositaria de la responsabilidad de la crianza, y cuando voy a decir, pero la ley no dice eso, no están todavía tan, como que no se actualizaron, se actualizó la ley y no ellas. Es esta deconstrucción de los estereotipos, ¿no?, que todavía rodean a todo esto que es familiar, y esta mirada que vos querés ponernos sobre la maternidad, una mirada diferente, cómo se construye un nuevo modelo de maternidad, porque, a ver, la búsqueda del equilibrio, digo yo, entre el trabajo y la maternidad, entre la carrera y la maternidad, entre la vida que tenemos las mujeres y la maternidad. Y hablar de la vida social. Exacto, a eso me refiero. Sí, a eso me refiero. ¿Cómo hacemos para conciliar todas esas cosas cuando estamos metidas en la maternidad, digo, ¿no? Lo difícil. Sí, se empiezan a generar círculos, se generan cosas muy interesantes a nivel social, digo, ¿no? Los círculos de madres, los pool de madres, ¿viste? O sea, empezás a armar una dinámica diferente, que por supuesto que somos capaces de hacerlo, pero me parece importante, con humor, por supuesto, pero hacer una reflexión profunda Porque, bueno, los cambios no se dan solos. No. Y yo entiendo que hay un montón de hombres que han sido criados de esa manera, o sea, bajo la sociedad claramente machista, patriarcal, y por ahí ni entienden que se tienen que hacer ese cuestionamiento, ¿viste? O sea, no, sí. Es como, bueno, pero si papá tampoco se hizo cargo nunca en mi vida de mí, ¿por qué yo ahora me tengo que hacer cargo de mis hijos, no? O sea, como, me parece que también darles una posibilidad a algunos hombres de que el error sea involuntario, y porque no saben, y no por otra cosa, por desconocimiento. Y que deconstruyan. Mariel, y el público que generalmente te ve, en el público que generalmente te ve, sobre, por supuesto que mayoría de mujeres, pero ¿van varones? Mira, en Madre Primeriza sí, había muchos varones, ¿sí?, que se reían y se veían identificados. Bien. No sé qué va a pasar ahora. A ver, nosotros, este proyecto es un proyecto transmedia, es un proyecto que está pensado para tener distintos formatos que abordan el mismo tema, desde el personaje principal, que es Laura, es esta madre primeriza. Este personaje es como la columna vertebral de la historia, y la historia se despliega de distintas maneras. En teatro, por Instagram, pueden ver, siguiendo el @mundomilf, sí. Pueden encontrar videos de esta madre que va reflexionando sobre su vida y va contando algunas anécdotas. Después por Facebook también, si no, en Madre Independiente Loca y Feminista. Y feminista, me trabé, sí. Y estaba pensando en todas las redes. Y bueno, y más adelante, ahora no, pero estamos en vías de desarrollo, una serie web que también va a abordar el tema con la posibilidad de una profundidad que por ahí el teatro, que bueno, que es una obra de teatro, no permite. Bien. Y o con sea, los personajes, ahí sí, o sea, sí, va sí, a estar sí. El padre, van a estar los hijos, van a estar los otros seres que empiezan a habitar esta vida de esta mujer. Bien, bien, interesante. Veo que va a haber hombres, no sabemos por dónde. Esperemos que sí, hombres. Que vayan, ¿no? Porque la idea es esa, llamarlos también a que ellos hagan su reflexión y su cuestionamiento, y seguramente que más de uno se van a sentir identificados y por ahí, sí, bueno, también, prende. También hay cuestionamientos propios nuestros, ¿no? Para nosotras, claro, sí, sí. Claro, sí. No es para ellos solo. No es para ellos afuera, sino un montón de cuestionamientos que tienen que ver con prácticas que nosotras mismas adoptamos adentro de la pareja, uh-huh. Y que bueno, después. Cuando te das cuenta que se te viene en contra, es como, ¿y cómo se deconstruye esto? Ahora, si yo sostuve sí, esta secuencia. Entonces también, bueno, hay cuestionamientos que tienen que ver con las mujeres que seguimos repitiendo algunas prácticas machistas sin darnos cuenta también, sí, ¿no? Porque sí. Es producto de esta sociedad. Justamente, y además por el formateo propio que tenemos a partir de nuestra exacto. Educación. No, y que además no todas reflexionamos. O sea, no todas nos acercamos al feminismo ni en el mismo momento, ni de la misma manera con las reflexiones. Digo, algunas mujeres empezaron a acercar a través del ni una menos. Digo, distintos fenómenos que nos acercan, o que nos tocan, o que nos movilizan. Me parece que todo lo que tiene que ver con el divorcio y cuando se empiezan a ver las desigualdades de una manera tan personal, es como inevitable que empieces a entender o identificarte con alguno de los reclamos que hasta hace un tiempo te parecían que no tenían nada que ver contigo. Justamente. ¿A vos te define la maternidad? Define mis prácticas, entonces es muy complejo. Claro. Define muchas de mis prácticas. No, yo nunca me imaginé como madre, de hecho, con lo cual ser madre de dos es bastante, bastante raro, y de dos, porque tampoco me imaginé madre de dos. Uh-huh. No me define, pero sí forma parte de mí y me cuestiona constantemente cada una de las prácticas que tengo. Sin duda. Como madre, ¿sí?, como mujer, como profesional, o sea, todo el tiempo estoy preguntándome si cada una de las cosas que hago impacta en mi vida, de qué manera impacta, si soy egoísta porque sigo mi carrera y a lo mejor no es lo mejor para mi familia. Digo, todo el tiempo me estoy cuestionando cosas como madre, ¿no? Cuestionamientos que aparecen como madre, que si no fuera madre seguramente no los tendría. Sí, porque no me define, pero hoy en día sí siento que que es una parte de mis definiciones. O sea, siento que sí, que soy mujer, que soy madre, que soy actriz, que soy feminista. O sea, hoy sí siento parte que es parte de mi definición, inevitablemente. Sí, está bien, porque además, bueno, esto que te escuché decir en algún momento, ¿no? Que bueno esto de que enarbolamos siempre a las feministas, esto de la independencia y de la autonomía de las mujeres, ¿no? Pero en tu caso, como en la mayoría de nosotras, no todas, pero la mayoría, tenemos personitas que dependen de nosotras. Por lo tanto, bueno, esa independencia tan valorada para nosotras también tiene una responsabilidad. A mí me mató, yo tengo claro. Una anécdota que siempre digo que cuando la escuché mi hijo, y está un poco más grande, porque no la escucho todavía, que es cuando nació mi hijo, o sea, cuando nació, que además nació de un parto natural muy sencillo, muy tres pujos y ya estaba afuera, nada traumático, digo, cuando me lo ponen encima y el renacuajo ese que era, mueve su cabeza para mirarme y se vuelve a acostar, entré en un ataque de pánico, pero literal, no estoy inventando. Me dio un ataque de pánico, pero llevan y le pido al médico que me dé un rescate de Ribotril. El médico me dice, pero estás loca, ya nació, no te duele nada. Sí, me duele la cabeza, le digo yo, ¿no? Me acaban de cortar la independencia, ese ser humano que nació no sabe cortar la independencia. Y el médico, el obstetra y el anestesiólogo se cagaron de risa. Sin duda. Yo temblaba sobre la cama, temblaba, pero te juro que me levantaba de la cama. Y me tuvieron que dar un rescate de Ribotril y la primera hora dormí. Claro. No lo podía, o sea, dormí. Cuando me levanté a dormir dije, ahora sí, dámelo y voy a intentar darle la teta. Pero es el primer momento. Fue el shock impactante. Dije, sí. Yo no me di cuenta que esta persona estaba creciendo dentro mío, me iba a cortar la independencia, ahora qué carajo hago. Fue como terrible. Y me siento re culpable por haber sentido eso, pero sentí eso. O sea, me había leído todos los libritos de la primera hora, es importante que vuela la mamá, que tome la teta. No pude. No, en ese momento. Me corté la independencia. Sí, sí. Bueno, son cosas que nos pasan porque... Soy una mala mamá. No, de ninguna manera. A mí me encantó lo que leí el otro día que habías publicado y me gustaría que lo relataras porque también forma parte de lo que vivimos todos los días las mujeres, ¿no? Con estas cuestiones de violencia que surgen en todo momento y en todo lugar hacia nosotras. Cuando contás, cuando fuiste a hacerte la ligadura de trompas al hospital. Así que, por favor, contalo para que las mujeres lo escuchen. Sí. Bueno, me decidí ligarme las trompas en este momento de divorcio. Lo que menos quiero es un hijo de casualidad. Sé que me toque cuidar, obviamente, que todo es preservativo, pero... es como que quiero anular las posibilidades de un embarazo. Entonces, como es mi derecho, fui al hospital a felicitar la ligadura de trompas. Primero fue insoportable la cantidad de preguntas de si estaba segura, qué pasaba si me ponía en pareja de nuevo. Bueno, no, como muy taladrante este cuestionamiento, la decisión de, a los 37 años, cortarte por siempre la posibilidad de la maternidad. Finalmente, cuando me dan fecha y todo, estoy entrando, éramos tres chicas, yo no sé por qué me pasa a mí. El otro día uno de mis socios me decía, te pasa a vos para que vos lo escribas. Éramos tres que entramos, yo soy la última. Cuando estoy entrando yo, el jefe de obstetricia dice, ¿estás preparada para cerrar la fábrica, lista para abrir el parque de diversiones? Y me quedé, no sabía si pegarle, yo estaba muy nerviosa porque estaba entrando en operación, y el tipo haciendo un chiste que además la chica que entró antes que yo, al ligarse las trompas, entró porque tuvo dos abortos muy jodidos. Uh-huh. Y no quería más ponerle el cuerpo a eso. Claro. Entonces, mi reacción, que fue, sí, yo entro por esto, si querés. O sea, digo, yo sí entro porque quiero volver a tener relaciones y no preocuparme nunca más por un posible embarazo. Pero la piba que entró antes puso el cuerpo porque ya le había puesto el cuerpo a dos abortos. ¿Viste cuando decís? Sí. Imposible de entender este nivel de violencia misógina. Uh-huh. Sí. Por parte del jefe de obstetricia de un hospital público. Sí. Sí. Pero bueno. Sí. Y te pasó a vos, como vos bien dice tu socio, seguramente para que vos lo cuentes y lo transmitas y lo escribas. Pero porque ¿a cuántas a lo mejor? Pero ¿a cuántas? ¿A cuántas le puede llegar a pasar? ¿A cuántas se lo tiene que haber dicho? Sí, esto o cosas. Sí, esto o cosas peores, digo, ¿no? Que nos suceden a lo largo de toda nuestra vida, digo, en todos los lugares, en todos los ámbitos donde somos violentadas de una u otra manera. Sí, totalmente. Porque ellos no entienden que este chiste, que él cree que es un chiste, de verdad, el impacto que tiene, yo porque me lo puedo tomar así, me lo tomo como me lo tomé, o sea, lo miré, dije, no estoy en condiciones de reaccionar ahora porque estoy entrando en operación, me tengo que ocupar de mí, y lo puedo sobrellevar, tengo herramientas, pero hay mujeres que no tienen herramientas para esto, que a lo mejor es una decisión que tomaron forzadas por alguna cuestión como esta mujer, ¿no? Claro. De salud propia. Entonces, no miran el impacto que tiene esto que para ellos es un chiste. Sí. Esto es gravísimo para mí. Es gravísimo. En el ámbito de la salud es gravísimo. Sí, sí. Pero lamentablemente, bueno, como decimos, ¿viste? Nos pasa a cientos de mujeres todos los días en todos los lugares. Bueno, pero es como la psicóloga de tribunales que me dijo que mi problema era el odio estructural que tengo como feminista hacia los hombres. Sí, bueno, también es muy común eso. De ahí claro. Al feminazi estás a un pasito. Sí, sí, sí. Sí, por decírmelo. Sí, te faltó eso nada más. Mariel, entonces, volviendo a Mujer... A Mil. ¿Cuándo la estrenás entonces? Estrenamos el 3 de octubre acá en Capital Federal. Uh-huh. Y bueno, y ya vamos a hacer los 4 martes de octubre, porque es el mes de la madre y sabemos que todas las propagandas van a estar dirigidas a regalarnos un montón de electrodomésticos que nos faciliten la vida. Claro. Y bueno, y después esperamos empezar a girar. Bien. Como hicimos con todas las obras. Buenísimo. Esperemos poder traerte a Santa Rosa o a La Pampa para poder verte. Estás también trabajando en una documental ficción. Estás a mil, vos también. Claro, tiene que ver con Elena, con nuestra querida Elena. Sí, sí, contanos. Tiene que ver con el viaje, un poco que significa, o que significó para mí empezar con el montaje en el nombre de Raquel, que era la historia de la polaca, sí, de Raquel Lieberman. Sí. Y bueno, a partir de ahí, cómo se, de alguna manera, se encaminó mi militancia, que ya era feminista, pero se encaminó hacia la trata y la prostitución. Y en el medio, bueno, conocí a Elena y terminé de meterme de una manera que nunca hubiera imaginado. O sea, que bueno, nosotros al documental lo llamamos Yo no elegí, por varias razones. Porque Elena lo elige y hay un montón de mujeres como Elena que no eligen. Sí. Y porque, por otro lado, yo tampoco elegí lo que estoy haciendo. O sea, cuando empecé Raquel, lo empecé porque me parecía interesante que se contara su historia. Era una heroína para mí silenciada. Cuando empecé a conocer mujeres en situación de prostitución, sentí que había un montón de historias que contar que no se estaban contando, que se contaban con ropa linda, como me dijo una vez Graciela Collante, la referente a Amad, me dijo, pensé que iba a haber una prostituta bien vestida, como nos ponen siempre. Y bueno, y así conocí a Elena, y terminé como, bueno, formando parte de las dos, ¿no? Son como parte de la familia, y sin elegirlo muy claramente. Elena al principio me detestaba, yo al principio no entendía por qué me detestaba, digo. Entonces, así como sin elegirnos, nos terminamos eligiendo después, a lo largo de la vida. Entonces, el relato documental es un poco ese viaje mío como artista, que termina, bueno, en una historia en común con Elena, en un camino que tampoco se termina muy claramente, porque todavía no hay políticas públicas, digo, no, sí. no obtuvimos resultados no, con todo lo que hicimos tangible. Uh-huh. Entonces, bueno, de algún modo es rescatar las voces de las chicas que a lo largo de todo este tiempo compartieron con nosotros su relato. Hay chicas de otros países también, países reglamentaristas, sí. Las colombianas contando su historia en un país reglamentarista, cosa que nos parece también súper importante para que entendamos que no es la solución. Sí. El reglamentarismo y eso, es como un viaje, que es un viaje de un feminismo amoroso, le llamamos con la realizadora que lo está trabajando conmigo. Un feminismo amoroso porque, bueno, es una construcción que hemos ido haciendo en el camino con las mujeres que nos hemos ido encontrando y que nos seguimos encontrando y bueno, le queremos dar un fin, aunque no se termine la historia, para que pueda circular también sin necesidad del cuerpo presente de una de nosotras. O sea, bien. Que yo te pueda decir, mirá, te lo paso por un pendrive y mañana haces una proyección y te haces un debate en, no sé, en una escuela, en un centro, que no necesite por ahí el cuerpo presente que el teatro necesite y que a veces por cuestiones de movilidad económica es difícil de llevar adelante. Sí, es más difícil. Y bien, bueno, con todas estas cuestiones que hablamos siempre de sobre violencia de género y de manera específica, la violencia hacia nosotras, que viene ocupando un lugar destacado, ¿no? Pero por supuesto que en esta agenda política, social y mediática que viene ocupando un lugarcito, tiene que ver con la gran lucha del movimiento feminista. ¿Cuál es tu evaluación en este momento, hoy, sobre el movimiento feminista? Y cuál es, bueno, esa es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo ves vos hoy el movimiento feminista? Lo veo violento. Complicado, ¿no? Sí, lo veo complicado. Me parece que hay como una cuestión que se metió desde la academia con un montón de nuevas terminologías que empezó a dividir en vez de a unir. Esto de nombrar, que yo entiendo que es necesario nombrar, pero se tornó en una discusión entre lo biologicista, lo no biologicista. Sí. A mí me está costando en este momento encontrarme con compañeras que no son las compañeras, las viejas feministas, digo yo. A pesar de que me miran como diciendo, pero bueno, sos de esas. Pero bueno, yo arranqué el feminismo cuando era muy chica y mis referentes eran mujeres más grandes que yo, con todo un tránsito y una historia acá. Y sí, siento que está revolucionado, está movilizado, es comprensible porque nos están matando todos los días. Pero bueno, pero me parece que sí, que está un poco violento hacia adentro y eso yo no siento que colabore. Es como si el patriarcado se estuviera dando una panzada con las discusiones que damos entre feministas. Sí, pareciera ser que el patriarcado nos sigue ganando las batallas, ¿no? En estas cuestiones cuando... Sí, porque en esto de nombrarse... Sí, y no, que nos ponemos, sí, nos ponemos en nosotras mismas en una situación de competencia o de enemigas, entre comillas, que le estamos dando justamente el gusto al patriarcado. Será esa una de las más fuertes resistencias que tenemos que seguir no insistiendo a través del feminismo para estar más unida en esta lucha, porque desmembradas, fragmentadas, apartadas, no lo vamos a lograr, nos estaría ganando el patriarcado. Definitivamente. Uh-huh. Sí. Sí. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, la persistencia vamos a tener que seguir. Sí, yo creo que sí, es un poco de persistencia, es un poco, yo veo que muchas compañeras nos hemos como corrido un costado de esa discusión para dejar que, bueno, quienes sienten que vienen con una verdad absoluta, por ahí, absoluta, sí. A lo mejor se den como la panza de tener su lugar y entiendan que la construcción es colectiva, que es desde otro lugar. Por eso le llamamos al documental desde el feminismo amoroso, porque está construido desde el amor y la confianza de una compañera que abre su corazón y su historia a otra que sabe que le prometió que la va a cuidar y que no la va a mostrar en un contexto que no sea de amor, y así se fue construyendo. Entonces yo creo que así se construyeron un montón de cuestiones ganadas, que son batallas que dio el feminismo durante mucho tiempo, y yo creo que en algún momento vamos a bajar los decibeles. Digo, la sociedad en general está violenta, con lo cual, ¿por qué no? El movimiento va a estar violento también. Me parece que es parte del momento y que seguimos resistiendo quienes resistimos durante muchos años. Yo hace 20 que milito, entonces quienes hace muchos años estamos resistiendo, seguiremos resistiendo y encontraremos nuestro lugar para seguir comunicando a nuestra forma. A mí no me interesa otra manera que no sea amorosa. Es la que conozco, es la que aprendí en el barrio, porque yo nací el feminismo en un barrio, militando, o sea, de una manera tan alejada de estas cuestiones de nombrar y de discutir desde la academia, que después, por supuesto, que siempre fui una persona que leyó, estudió, qué sé yo, pero es fundamental. Bien. Sin duda, comparto todo lo que decís. tiene que estar en la resistencia, por supuesto, y en la unidad de todas las mujeres, juntas y a la par, como dije yo hace un rato cuando inicié el programa, porque es la única manera que yo también comprendo, porque la construcción, como bien vos dijiste, tiene que ser colectiva. Entonces, por eso somos amigas, a pesar de que vos estés en La Pampa y yo en Buenos Aires. Sí, claro que sí. Siempre estamos conectadas amorosamente, como claro. Lo dijiste. Así que esa es la construcción, esa es la única que yo entiendo también. Y bueno, tenemos que seguir presentándole batalla al patriarcado, que ese es nuestro enemigo. Y por lo tanto, bueno, creo que más allá de todas las discusiones, las fragmentaciones, este es el camino, el correcto para mí. Así que seguiremos, compañera, en la lucha. Te deseamos desde aquí mucho éxito en tu nuevo emprendimiento teatral. Nada, que vayan muchos varones también para que reflexionen y para que se cuestionen. Después nos vas a contar cómo te ha ido. Un abrazo, Mariel Rociano, gracias. Gracias, Mari, gracias, chicas del otro lado y chicos también. Muchas gracias. Hasta pronto.